Fátima, Fátima, Karen, Karen, María, María. Y tú en tu privilegio no te bajas de la silla. Te invito a una pregunta que te ponga a pensar. ¿Eres tan inseguro que tienes que dominar? Una semilla en cada alma herida va creciendo fuerte, siempre combativa. Riégala con ira por tanta mentira, porque hay mala vibra y la violencia se respira como la ley del hielo, borrando anhelos, celos, cortando vuelos con golpes certeros pa'l suelo. Novia sin velo, ni velas pa'l entierro. No hay duelo, cuerpo perdido en cueros. Vivo en el riesgo. Escucharon la canción titulada Hasta Salvarnos, de la cantautora Leiden, acompañada de más voces, Chimbo, Vivir Quintana, Rebeca Ley, entre otras. Señoras y señores, en esta semana, por la efeméride sobre la conmemoración de la Reserva Biosfera de la Mariposa Monarca y por los actos históricos y de la actualidad, este programa va dedicado aquellos seres tanto humanos y no humanos que ya no están en este plano físico terrestre con nosotros. Son semilla y sin culpa alguna brotan ahora, abriendo paso al grito, ni las mujeres ni la tierra son territorios de conquista. Recordemos pues la muerte de Homero Gómez, a quien le quitaron la vida por defender el pedazo que compartía con la mariposa monarca. También nuestro reconocimiento a todas aquellas personas en Michoacán que siguen de pie velando por la vida en todas sus formas, defendiéndola de aquellas que solo tienen intereses económicos. También traemos de la memoria la tragedia de las hermanas Mirabal, mujeres dominicanas en contra del régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo, en el periodo de 1930 y 1961, aquellas, las mariposas, a quienes asesinaron el 25 de noviembre de 1960. Si me matan, sacaré los brazos de la tierra y seré más fuerte. Minerva Mirabal. Y así es, no solo por derrumbar el régimen trujillista, sino también porque resurge su presencia con mayor fuerza los 25 de noviembre de cada año, que abre paso al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que por cierto, acá en Oaxaca y sin duda en toda Latinoamérica seguimos. Las mujeres no callarán ni un acto más de violencia hacia las minorías. En cuatro patas pasamos la voz por aquellas que bufan y ladran. El día de hoy en nuestra primera sección, en Los Perros de Pablo, nos visita Prudencia, hablando sobre reservas naturales. En nuestra segunda sección, En un ojo al gato y el otro al garabato, Quinti sigue hablando de mariposas. Y para finalizar, Ana nos trae una entrevista bastante interesante con el biólogo Héctor Mario Aguilar Reyes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Los perros de Pavlov. Deseo que estén pasando un buen rato y que estén preparados para escuchar su programa favorito Cuatro Patas y esta su tan esperada sección Los perros de Pavlov. Es un placer para mí compartirles algunas ideas esta semana con la esperanza de interpelarlos, incomodarlos o si bien me va, hacerles pensar conmigo. En esta ocasión les hablaré sobre las reservas de la biosfera. Esto porque el día 10 de noviembre del año 2000 fue declarada la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, también declarada por la UNESCO en el año 2008 como Patrimonio Mundial Natural.

eras tú aquellas tardes divertidas. Así eras tú de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida. Y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan. Y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recordarte en el muro. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora pura mariposa. Cabecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Qué bonita historia. Pensé en las hermosas polillas blancas. Gracias, Quinti. Sigamos viajando entre pastizales, juncos y agua. Escucharon la canción Mariposa del cantautor Silvio Rodríguez. Vamos ahora con ustedes, Ana y Héctor, nuestro invitado especial. Amores perros. Esta sección les compartimos una entrevista con el biólogo Héctor Mario Aguilar Reyes, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, quien cuenta con una trayectoria de poco más de 35 años de trabajo en la investigación y conservación de la biodiversidad en el estado de Oaxaca. Ha basado su experiencia en el trabajo con especies y espacios en riesgo como tortugas marinas, guacamayas y iguanas. Y ahora está dedicando su labor investigativa a las diversas especies de mariposas con que cuenta nuestro estado. Específicamente ha hecho trabajo de observación en los valles centrales y en la Sierra Norte de Oaxaca. Estamos muy agradecidas con Héctor por haber dedicado un poco de su tiempo a compartir esta experiencia con el auditorio de Cuatro Patas. Escuchemos lo que nos comentó. ¿Qué fue lo que te motivó a orientar tu actividad al trabajo con las mariposas? Bueno, las mariposas son un grupo muy interesante, muy hermoso, muy grande, pero curiosamente no hay mucha gente dedicada, por lo menos en Oaxaca, a su estudio. Entonces, en esto de mis exploraciones con otras especies, con las guacamayas, con los hongos, reiteradamente encontraba mariposas sin saber quiénes eran, ¿no? Entonces empezó esta curiosidad y la maravilla de los medios actuales